Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Pero bueno, quédese con nosotros. Arrancamos con esta canción de Vintage Trouble, Blues Hand Me Down. Esta canción de este grupo, pues es un grupo muy importante dentro de todo lo que ha sido. Es una banda norteamericana de blues rock. Ellos arrancaron allá en California, formada en el 2010. Es lo que nos va a estar acompañando esta noche. Noche verdaderamente con un calor, amigos, que pues no queda otra más que la crioterapéutica sesión de hielera. Es crioterapéutico el fin de semana porque vamos a tener, es puente también, primero de mayo, pues no hay trabajo, que debería de ser al revés, ¿no? Deberíamos de trabajar doble, pero bueno, el equipo completo de Fórmula en los Negocios, transmitiendo para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, en las redes sociales, a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. También estamos transmitiendo en vivo el programa desde el estudio de Radio Fórmula a través de la plataforma Periscope. Así es de que métase a la plataforma de Periscope, síganos, dele me gusta y aquí nos va usted a observar. Estamos en el estudio de Radio Fórmula con un enlace a nivel, un enlace vía internet hasta Villahermosa. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues esos cambios de temperatura, de calor, sí, te traen, tremendo. Sí. Y luego un sí, estudio. Échale la culpa que al calor. Pero bueno, aquí estamos. En la chamba, y bueno, que la tecnología, una maravilla, y precisamente de eso vamos a hablar hoy, Robert, de estas revoluciones, pues industriales, le ponen aquí en este interesante artículo que estamos ahora pasando, la cuarta revolución industrial, si bien estamos hablando más que nada de la tecnología en nuestro caso actual. Pero bueno, esta cuarta etapa. Sin embargo, Robert, me parece este tema muy ad hoc, muy acertado, sobre todo para nuestro invitado de la noche, que bueno, él ya pasó por lo menos por tres revoluciones industriales, ¿verdad, querido Gustavo? No lo estés balconeando. Pero bueno, lo tienes en la carne, como dicen en inglés, en the flesh, tienes la experiencia de pues estos cambios tan tremendos que se han dado a lo largo de la pues en la industria, la tecnología y la manera de operar de las empresas, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado, Robert? Nos acompaña de manera virtual desde Villahermosa, desde sus oficinas, el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor de Pemex, doctor en MBA. Bueno, ahorita nos va a platicar Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte. Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Robert, ¿qué tal? Pues, como siempre, muy a gusto y encantado de estar con mis mejores amigos, que son tú y Laura. Gracias. Y bueno, así como lo mencionaste, pues también sufriendo aquí un calor de los que ya conocen en Tabasco, ¿no? Tabasco es un lugar muy caluroso. Y hoy tuvimos temperaturas realmente altas y un calor sofocante, mi Robert. Pero sí, lo combatimos con la piscina, como ya te platiqué. Ahí está, también vamos a agregar a la crioterapéutica sesión la piscina. Con hielera, por supuesto, para que no tenga usted ningún claro. problema. Pero bueno, mire, si usted va a decir, oye, pero yo no tengo ni piscina, pues vete aquí a Progreso y te eches un chapuzón en el mar, que ha de estar con una temperatura riquísima. Pero, ingeniero, qué gusto saludarte. Oye, la cuarta revolución industrial, que así le han llamado a este mundo tecnológico en el que estamos inmersos, en momentos de grandes cambios tecnológicos, sobre todo avances, las empresas, las personas, las instituciones no pueden sentir superadas por este cambio, por la ignorancia de sus efectos. Yo creo que inclusive tú, que estás muy cerca de una de las empresas más grandes en México, que es Pemex. También allá les ha llegado la revolución, la cuarta revolución industrial. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Gustavo? Definitivamente, Robert, mira, pues yo creo que todos los que tenemos más de 50 años, pues hemos vivido las dos últimas revoluciones, ¿no? La revolución de la computadora, que fue por ahí de los años 70, 60, y luego la revolución de las grandes redes informáticas, las grandes redes de comunicación, que ha venido a revolucionar todo la industria de los servicios principalmente, aunque ha afectado de alguna manera a las manufactureras y a las industrias tecnológicas, pues básicamente ha revolucionado la forma en que recibimos, compramos y vendemos servicios, ¿no? Y ha sido una cosa pues realmente asombrosa, Robert. Yo hace rato que leía el tema del programa, recordé, por ejemplo, yo me inicié como investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo, pues hace ya unos 50 años o más. ¡Wow! ¿Verdad? En 1970. Y cuando en esa época yo leía un artículo y quería obtener una de sus referencias, iba a la biblioteca, Robert, y buscaba en unos tarjeteros enormes la tarjetita donde estaba el artículo que yo quería. Entonces sacaba la tarjetita y llenaba una forma que le entregaba yo al bibliotecario. Y él me decía con mucho gusto y mandaba a pedir el artículo que yo quería leer a su origen, a la revista donde se publicó. Tardaba 3 a 4 meses en llegar el artículo. ¡Wow! Entonces, a los 3 o 4 meses yo leía el artículo y de ahí me salían nuevas dudas y pedía nuevos artículos. Imagínate cuánto tiempo llevaba una investigación, Robert. Ibas pidiendo artículo por artículo conforme vas encadenando las investigaciones. Hoy, Robert, que estoy estudiando el doctorado, entro en la computadora, veo un artículo, lo solicito y lo tengo en 2 minutos. Sí, sí, inmediato. Así de grande. Inmediato, digo, la respuesta así de es. Mr. Google es inmediata. Sí, y además bajas el artículo de donde esté. Imagínate de 4 meses a 2 minutos. Así ha sido la revolución, la última revolución, la cuarta revolución, que es la revolución de las grandes redes, ¿no? Fíjense, amigos, es importante la reflexión, porque bueno, ahora nuestros amigos los millennials de 1985 para acá, pues ya nacieron con la computadora en las manos, o sea, no notan esta diferencia de tiempos o esta pues velocidad en la que se vive ahora. Y bueno, no es más que una comprobación más de la teoría de la relatividad de Einstein con respecto al tiempo. Así es. De una manera metafórica, ¿no? Pero es increíble cómo podemos tener información de inmediato y a la medida. Y aquí lo importante de esa información es saber qué hacer con ella, que de eso vamos a platicar, amigos, porque pues creo que tenemos que aprender a utilizar esta revolución, esta cuarta revolución industrial. Bien, no se me vayan, la reflexión es importante, quédese con nosotros. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros porque ahora sí el calor está infernal, así es de que vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción, amigos, esto es Vintage Trouble con Still and Always Will. Still and Always Will. Continúa y sigue teniendo fe, ¿o qué? ¿Cómo traduces esto? Still and always will. Sigue creyendo, como siempre. Pero bueno, eso es lo que ha de estar pensando el pobre Trump ahora que cumple 100 años y que, pues, al ver la mirada atrás, no ha logrado gran cosa. Ha de estar frustrado. Le hicieron una entrevista por allá en los medios de Estados Unidos y dijo que extraña mucho, que es muy complicado para él pedir una Coca-Cola porque tiene que pedirla a otra gente. Y antes él iba y sacaba su Coca-Cola de una maquinita. Entonces sí se ha de sentir frustrado porque no es el rey que él pensaba que iba a ser, ¿no? Así es. Still and always will. Still and always will. Continúa y sigue teniendo fe. ¿Cómo traduces esto? Ah, a ver, espérenme, ¿qué está pasando? Ah, es que está aquí en Periscope. Perdón, de repente entró una. ¿Qué está pensando el pobre Trump ahora que cumple 100 años y que? Ahí está ya, arreglado el problema. Disculpen ustedes, amigos, es que estamos aquí con enlace de Periscope. Era la computadora que estaba aquí sonando y estaba transmitiendo lo de Periscope y por eso estaba viciando aquí con la transmisión, pero todo en calma, ya está arreglado el problema. Así es que ustedes disculpen, amigos, pero estamos en un enlace en transmisión directa vía la plataforma Zoom a través de internet y también tenemos la plataforma de Periscope transmitiendo el programa en vivo y en directo, ya ve, haciendo alardes tecnológicos aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, no siempre la tecnología tiene palabra de honor, hay que estar muy pendiente de todo lo que pasa. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra transmisión. Grupo Sadassi, estamos seguros que adquirir una nueva vivienda es la mejor decisión de tu vida. Este mes te invitamos, mire, ya está acabando el mes de abril, estamos directamente ya entrando al mes de mayo, el mayo año más caliente, el mes más caliente de la temporada. Descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia en Grupo Sadassi. Grupo Sadassi tiene tres fraccionamientos muy importantes en la ciudad de Mérida, iniciando con las Américas al norte de la ciudad, Los Héroes allá en el oriente de la ciudad y nuestro fraccionamiento Los Almendros en Ciudad Cauquel, en el poniente de la ciudad. Así es de que tiene alternativas para todos ustedes, tiene asesores certificados especializados que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que usted estrene casa lo más rápido posible. El panorama económico no es muy favorable, ha habido aumentos en las tasas de interés de interbancarios, eso presiona las tasas de interés de los créditos hipotecarios, pero usted necesita tener un asesor a su lado para que le ayude a encontrar el mejor sistema crediticio para estrenar casa. Le voy a dar los teléfonos, vaya, ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, así es de que este fin de semana es sensacional para que usted los visite. En el fraccionamiento Las Américas, márqueles al 941-2185, en el fraccionamiento Los Héroes, márquele al 176-3050 y en el fraccionamiento de Las Américas, márquele, de Los Almendros, márquele al 611-4000. Haga una cita, platique con los asesores y estrene casa. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor de Pemex, directamente enlazado a través de la plataforma Zoom, a través de internet, desde Villahermosa, Tabasco, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Este tema muy interesante. Claro que sí, Robert. Y pues me gustaría mucho, Gustavo, si me lo permites, preguntarte, pues el tema interesante de que estamos hablando de actualmente estamos viviendo esta cuarta revolución industrial. ¿Por qué no nos platicas acerca de las cuatro revoluciones? ¿En qué consistieron? Y bueno, pues como dije al principio, tú ya viviste tres de ellas, estás viviendo la cuarta. Y bueno, platícanos desde tu óptica, como buen ingeniero, estos cambios que han habido en el mundo, ¿no? Nos comentabas algunas cosas muy interesantes fuera del aire y me parece retomarlas importante. A ver, espérame, creo que perdimos el enlace con el ingeniero. Vamos a restablecerlo. en un momento más. ¿Por qué no vas platicando claro sobre que sí, estas? Robert, en lo que nos restablecemos aquí con la comunicación con Gustavo, pues fíjense amigos que estas cuatro etapas que me parecen muy interesantes, pues estamos hablando más que nada de la revolución, por ejemplo, la industrial, la época de las máquinas de vapor y el desarrollo del ferrocarril, que se fue dando en el año 1760, 1840, que fue en esa etapa en la que se estuvo dando este cambio. Y si ustedes se fijan, pues fue un periodo casi que tardó 120 años. O sea, esa revolución, los cambios que se obtuvieron, pues se estancaron por 120 años. En todo el mundo, y bueno, más que nada para que llegaran al resto del mundo y que todos llegaran a esa etapa. Sin embargo, después en esta segunda revolución industrial, que estamos hablando del siglo XIX y del siglo XX, que fue la llegada de la electricidad y la cadena de montaje, esta manera de industrializar, y bueno, ya reconectamos la comunicación aquí con Gustavo. Gustavo, ya me adelanté y ya dije un poquito sobre la revolución del ferrocarril y las máquinas de vapor de 1760 a 1840. Si hay algo que te gustaría agregar sobre esa revolución, platícanos, por favor. Comentábamos en el corte que lo que es admirable es que durante 5.700 años el hombre evolucionó tecnológicamente de manera muy lenta, y a partir de 1700, como tú mencionabas, que empieza la revolución con las máquinas de vapor, el ferrocarril, los barcos a vapor y demás. Bueno, fueron 5.700 años de existencia del hombre y una evolución lentísima, pero en 1700 empieza la primera revolución con las máquinas de vapor. Luego, en 1800, viene la revolución de la electricidad, ¿verdad? Tenemos hombres que supieron canalizar la electricidad para el uso humano, como fueron Edison, como fue Nikola Tesla, Marconi, que fue el que inventó la radiocomunicación inalámbrica, etcétera, etcétera. Y vivimos luego la revolución también de los sistemas de producción en serie a principios del siglo XX, ¿verdad? Y de ahí nos fuimos ya muy rápido, de 5.700 años en que no pasó nada, a que en dos siglos ya estamos en la producción en serie, la producción masiva, la producción a bajo costo, la gran diversidad de productos. Y bueno, la revolución industrial tercera, la segunda que nos habla el tema de hoy. Y luego viene en los años 70 la introducción de los 80 de las computadoras, las primeras computadoras, y ahí empieza otra revolución donde empezamos a trabajar de manera mucho más eficiente, cosas que antes nos llevaban mucho tiempo realizar. Por ejemplo, el correo electrónico, el escribir una carta, que antes era dificilísimo. Yo me acuerdo que si te equivocabas en una hoja cuando escribías a máquina y tenías que insertar un párrafo, tenías que volver a escribir todas las hojas, porque la inserción de un párrafo o el quitar un párrafo modificaba todo, ¿verdad? Entonces tenías que volver a escribir un montón de hojas, volver a paginar, era realmente espantoso, ¿no? Luego viene la última revolución, la revolución de Internet, que empieza en los 90s. Y bueno, ya tenemos dos revoluciones en 20 años, ¿no? Internet, pues realmente vino a cambiar la vida de todos. Hoy no hay persona que se quede con una duda si no quiere. ¿Por qué? Porque entra a Google y ahí en Google va a encontrar la respuesta a cualquier pregunta, por compleja o grande que sea. En Google vas a encontrar desde respuestas a cualquier pregunta simple, como respuestas a preguntas muy complicadas como las que yo manejo en el doctorado, de cuestiones de investigaciones sociales, ecuaciones estructurales, el uso de sistemas súper complicados de estadística, no lo encuentras ahí. Ahora la gente ya habla de googlear, ya saben, ¿verdad? Dice, vamos, si no sabes algo, googlealo. Googlealo, no, un nuevo verbo. Así es. Impresionante, Gustavo, porque la verdad, amigos, cuando hacemos esta reflexión y nos damos cuenta de la diferencia, como dice Gustavo, antes escribir una carta era verdaderamente, tomaba días, y ahora escribes textos en WhatsApp en cuestión de instantes, de segundos. Entonces, ese nivel de comunicación le ha dado a la sociedad y a toda la parte tecnológica una relevancia importantísima. Por eso el crecimiento económico a nivel mundial, por eso el crecimiento de todas las tecnologías, que yo creo que vamos a ir un corte comercial, ahorita seguimos platicando de esto, no se me vayan. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando esta banda norteamericana Vintage Trouble con Jezabela, no sé cómo se pronuncia esta canción, pero bueno, gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra plataforma Zoom a través de internet, enlazados con el ingeniero Gustavo Pérez Durán desde Villahermosa, Tabasco. También estamos enlazados en vivo y en directo a través de la plataforma Periscope para que usted nos pueda ver y nos acompañe aquí en el programa. Ya ve, haciendo alardes tecnológicos, aunque luego nos falla la tecnología, como no tiene palabra de honor, pero aquí estamos conectados con usted. Gracias por acompañarnos, porque sé que a través de internet nos ve mucha gente, y pues gracias a todos los que nos acompañan a través de la internet y de usted que nos escucha aquí en Radio Fórmula Yucatán. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Fue reconocida ya en varias ocasiones en los preferidos del canal el año pasado de InfoChannel, con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia. National Soft tiene esta aplicación On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de la huella digital y reconocimiento facial, en lo máximo la tecnología, y usted puede utilizarla para su escuela, empresa, hospital, para cualquier otro negocio. Usted debe de tener esta aplicación On The Minute, que le permite tener un control directo de asistencia, perdóneme usted, para el control y registro de entradas y salidas en su negocio. No pierda la oportunidad de hacerlo. National Soft es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras, que tiene distinciones muy importantes como ser una empresa Great Place to Work, que quiere decir que están haciendo las cosas con un desarrollo de su personal, de toda su cadena de distribución muy importante. Márqueles 941-5077. Bien, como les decía, nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, conectado a través de internet, y Laura Alcalá aquí en el estudio, y estamos tratando de dilucidar este tema de la cuarta revolución industrial. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Gustavo, nos platicabas de esta tecnología del googleo, no olvidar también el YouTube, que pues cuando necesitas un rápido curso de cómo manejar algo, o cómo arreglar algo, o cómo colocar algo. Curso de YouTube, sí, ahí también está todo. Sí, a mí me ha servido muchísimo. Incluso cuando pues algún técnico va a la casa, o ya sabes, típico, el plomero, el eléctrico, y de repente pues compraste alguna cosa que pues lo ven por primera vez y no saben cómo va, ¿no? Pues rápidamente te metes a YouTube, metes la marca del artículo y siempre vas a encontrar un pequeño video en donde alguien pues mostró o digamos encontró el hilo negro de cómo se hace para que pues no te equivoques y tengas la certeza de cómo hacerlo, ¿no? Entonces eso también mencionarlo, yo me imagino que tú también ya pasaste por algún videíto para verificar algo, ¿no? Sí, esa es otra revolución también, esa es otra parte de la revolución muy interesante, Laura. En YouTube es increíble la cantidad de cosas que puedes encontrar, tutorials, o sea, cursos, para lo que quieras, para cocinar, para tocar guitarra. Yo he aprendido más en YouTube en el último año que lo que aprendí de los 50 años que llevo tocando la guitarra. ¡Ándale! ¿Sí? Eso sí es impresionante, ingeniero, porque he escuchado cómo tocas la guitarra y te he visto, sí. Y pues eres un maestro también en eso. Bueno, pues he aprendido muchísimo en YouTube. Ahí te dicen cómo se toca una canción, cuáles son los acordes, te muestran cómo hacerlo y lo puedes tú repetir, copiar de la persona que lo está tocando. Es una maravilla, es una maravilla. Hace rato hablabas de las cartas, Robert. Cuando yo me fui a estudiar a México, yo le escribía a mi papá una carta y le llegaba, él tardaba en llegarla a él de 15 a 20 días y mientras él me la contestaba, eran 40, 50 días en que tú recibías la respuesta de una carta. Hoy con el email nos comunicamos con quien sea de una manera rapidísima y en donde estés, así andes viajando por Europa, te puedes comunicar con todos tus cuates que quieras a través del email. Es una maravilla. La gente ya no puede vivir sin esa tecnología. Pensar el mundo sin Facebook, sin email, sin YouTube, pues nos parecería imposible ya, ¿eh? Imposible. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Y esto también me lleva a la reflexión de que esta cuarta revolución nos ha llevado a una nueva forma de hacer negocios. Ingeniero, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, antes, hace cuando trabajaba yo como directivo en alguna empresa, hacer una videoconferencia era imposible, ¿no? O sea, el equipo era carísimo, había que adecuar una sala completa y ve hoy tú y yo estamos enlazados vía internet de una manera rápida, en video y audio, y esto nos ha llevado a esta. Nosotros como empresarios debemos de encontrar esos nuevos modelos de negocios, ¿no, ingeniero? Sí, bueno, los modelos de negocio ya se están dando. Uber, todos sabemos que Uber es un servicio que se da solamente porque existe la tecnología. Claro. Existen los teléfonos celulares. Uber lo único que hace es poner en contacto al usuario con el que presta el servicio. Es lo único que hace, es una plataforma para poner en contacto la oferta con la demanda. Y fue creada de manera muy inteligente. ¿Cómo esa gente pudo detectar esa necesidad, ¿no? Y cómo la llevó a la práctica y cómo diseñó esa plataforma para que ahora todo mundo habla de Uber. Todo el mundo dice, voy a pedir mi Uber. Sí, y lo tiene en 5 minutos. Cuando antes tú pedías un taxi y te tardaba una hora en llegar, si es que no estaban ocupados todos los teléfonos a los que hablabas, que es el otro problema. Y yo creo también, sí, te escucho. No tenías la seguridad, por ejemplo, si ibas a tomar un avión, de que ibas a poder hablar a un taxi y que iba a llegar a tiempo. O tenías que hacerlo 3 o 4 horas antes para que pudieras tener la seguridad de llegar al aeropuerto. O te llevaba un familiar. Hoy con Uber no dependes de nadie, ni tienes que ni estar tan nervioso de que llegue o no el taxi. Tú sabes que en 5 o 7 minutos ahí está el Uber y vámonos. Y tienes el servicio inmediato. Yo creo que el reto, ingeniero, aquí es cómo logramos que estas nuevas tecnologías se integren a esta, que sean más inclusivas, ¿no? Ya ves, hemos tenido la entrada de nuevas tecnologías que causan problemas, inclusive entre las políticas públicas y los empresarios, porque no estamos preparados para el manejo de estas nuevas tecnologías, ¿no? Así es, pero bueno, todo mundo se tiene que poner las pilas y todo mundo tiene que saber que vive en esta época moderna y que las cosas han cambiado, Robert. Y que la velocidad es algo a lo que estamos acostumbrándonos y ya no vamos a prescindir de ella. Todo lo vamos a querer rápido y bonito y barato además. Además, ¿verdad? Sí. Que bueno, también el internet vino a cambiar la manera de hacer hasta la publicidad, ¿no? El marketing digital vino a cambiar, sí. Bueno, también va a cambiar mucho la fabricación, la industria, sobre todo con las impresoras 3D, ¿no? Al rato sí. Vas a comprar tus zapatos en Amazon y te los van a mandar para que los imprimas en tu impresora 3D, tus zapatitos nuevos, ¿no? ¿De veras? Sí, eso ya existe, eso ya. Nomás falta que nos pongan accesibles las impresoras 3D para que lo hagas en tu casa. Pero bueno, eso estaría sensacional. Imagínate que mandas pedir tu pastel y lo imprimes en tu impresora y sale tu pastelito hasta con todo y tu nombre. Interesante las reflexiones, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando esta canción, Total Strangers, completamente extraños, de la banda norteamericana de blues rock, originarios de Los Ángeles, Vintage Trouble. Buena música, buena selección, como siempre, buen rock and roll. Mire, le mandamos un saludo porque anda mi sobrino por acá, Rafael García y su esposa, que vinieron a una boda y tuvimos la oportunidad de comer con ellos. Y comimos, adivine usted dónde comimos, en Ceiba de la Stabay. ¡Qué rico! Oye, mire, le voy a dar la recomendación más linda para comer en este restaurante. Si ustedes son 4 personas, pidan al centro un queso relleno, un relleno negro y unos lomitos de Valladolid. ¡Ay, delicioso! Y ya si traen mucha hambre, pues piden una longaniza asada, una chicharra para la entrada y unas montejo bien frías. Una botanita tiquinchic. Un tiquinchic. No, es tiquinchic. No, es la pac. Esa cosa. Ah, la de semilla de calabaza. Ahí está, ya ni te acuerdas. Ya se me Pero olvidó. Bueno, y déjeme decirle, tenemos noticias Zitilpac. De nuestros amigos. Zitilpac. Tenemos noticias de nuestros amigos de Ceiba del Estabay, porque este fin de semana, que es largo, el lunes van a tener, bueno, también. Sábado, domingo y lunes van a tener su buffet. De 8 de la mañana a 12 del día. Mire, y ese de buffet. De 1 a 5 de la tarde a la hora del almuerzo. El almuerzo, pero ese buffet no se lo puede perder. Sobre todo le voy a decir por qué. El chef el otro día me dio a probar el mondongo que hace el chef ahí. ¡Qué barbaridad! Mire, si usted, pues hoy en la noche, como es Puente Largo, se desvela, mañana va y a las 11 de la mañana, que vaya a las 10 para que no se despierte muy temprano, y pida un mondongo con su chile habanero, tortillas a mano y una cerveza Montejo. Domingo. Y ya. Sí. El domingo, vaya el sábado, el domingo y el lunes. El lunes porque es día feriado. Bueno, ahí tiene. Déjeme decirle dónde está Ceiba del Estabay. Es este restaurante que estamos en calle 33 diagonal número 224B entre 33 y 35 Colonia Polígono Itzimna, 200 metros de la glorieta de la Estabay, a pocos pasos de la Macroplaza. Métase a su página para que vea los platillos www.ceibadelaestabay.com. Y verá de lo que le platico. Si usted va al restaurante y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría. Bien, nos acompaña a través de nuestra plataforma Zoom de Internet el ingeniero Gustavo Pérez Durán. Está conectado desde Villahermosa, Tabasco, y Laura Alcalá aquí en el estudio. Y estamos tratando de dilucidar qué nos trae esta cuarta revolución industrial. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Si te parece, Gustavo, que nos platiques un poquito de estos modelos de negocio que estamos viendo en la actualidad, como lo que mencionaron ustedes antes de irnos al corte de la impresora 3D, etcétera. Y bueno, que lo que estás vislumbrando, lo que estás, pues estas expectativas que nos estamos creando con estos nuevos servicios que de veras hoy están, mañana ya revolucionaron, ya cambiaron, ya mejoraron, ya se... hubo un improvement, hubo un mejoramiento tremendo. Entonces, platícanos un poquito, Gustavo, de estos modelos de negocio que están brotando por todos lados. Sí, Laura, con mucho gusto. Mira, una de las que a mí más me ha maravillado es lo que ahora la tecnología te da, te ofrece. Por ejemplo, para comprar libros. Antes, para que compraras un libro, te lo tenían que recomendar y decirte tal autor y tal tema y tal título. La editora. Todo. Y si tenías suerte, lo encontrabas en la librería de tu localidad. Pero era muy difícil. ¿Cuántos libros puede tener la librería de una ciudad? Muy grande. Sí, claro. Y ahora, tú entras a internet y encuentras el libro en 3 segundos, y es más, lo puedes comprar y el libro electrónico, si lo hay, que hay muchísimos, lo tienes en otros 3 segundos en tu pantalla y ya lo estás leyendo. O si no sabes del libro que quieres, pero sabes el tema, puedes entrar y buscar todos los libros que hablen sobre un tema, y ahí escoges tú el que quieras, o por un autor, decir, quiero los libros de tal autor, y ahí los tienes. Yo, por ejemplo, ya no compro libros en papel. Todos los libros que tengo de la escuela o los libros que leo por entretenimiento, todos son libros electrónicos. Más baratos, mucho más rápidos, las búsquedas son súper simples. Cualquiera lo puede hacer. Es una maravilla que nunca soñé siquiera que podría existir. Y que es una gran dicha poder vivirlo y utilizarlo, ¿no? Es una cosa increíble. La otra parte, el poder disfrutar de una buena película. Pues Netflix ha venido a romper todos los esquemas de comercialización de videos, ¿verdad? De películas. ¿Quién no tiene ahora Netflix? Es prescindir hoy de Netflix. Todo mundo se acuesta en la noche y pone su Netflix y ve su película favorita. Y la puedes ver las veces que quieras y en donde quieras, porque ahora la puedes bajar a tu teléfono. Sí, claro. La bajas a tu teléfono, te vas de viaje y en el avión vas viendo la película y se te pasa el tiempo maravillosamente rápido, ¿no? Cuando menos piensas, ya estás en México, ya estás en Monterrey o en Hawái. Ni cuenta te das. Oye, y estas plataformas, Gustavo, están cambiando también los negocios tradicionales, ¿no? Esta plataforma Netflix le pegó durísimo a las televisoras, por lo menos en México, a las televisoras grandes, a las broadcasters, a las televisoras abiertas, porque le están quitando mucha audiencia, ¿no? Ah, definitivamente, Robert. Ahora, el tiempo que tú usas para ver los programas normales es mucho menos que lo que antes dedicabas a ello. Cuando no había Netflix, pues veías la televisión normal. Ahora, y a chutarse todos los comerciales y todo. Ajá, todo tenías que echarte. Ahora Netflix te roba mucho de tu tiempo. Y además, te digo, ves la película que quieres y muy barato. Además, muy barato, Robert. ¿Cuánto te costaba antes rentar una película en Blockbuster? No, pues y hasta cola tenías que hacer. Así es. Y era caro, además era caro, Robert. Y los recargos, si la entregabas después. Sí, si no entregabas la película, el recargo. Si la rompían tus hijos, pues a pagar la película. Carísima, además. Oye, y bueno, ¿qué me dices, por ejemplo, de... pues esa tendencia de robótica? Hay robots, hay el robot Watson, que es de IBM, que es una computadora que tiene todas las leyes de todo el mundo y tú lo puedes consultar sin necesidad de un abogado. Así es, y como ese hay otros ejemplos de cosas que tú puedes hacer por internet sin necesidad de consultar a un experto, ¿no? Otra cosa, Rodo, por ejemplo, una maravilla que descubrí hace unos días. Ajá. Hay una aplicación de web que se llama Radio Garden, que la puedes tener en tu teléfono. Con esa aplicación tú puedes escuchar, ver todas las difusoras de radio del mundo y puedes escuchar la que quieras. Yo me pregunto, ¿cómo le hacen para que en un solo lugar estén todas las radiodifusoras del mundo en vivo? Sí, qué barbaridad. Y puedes escuchar la que tú quieras en tu teléfono. ¿No es una maravilla, Robert? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo reciben todas las... hasta este programa, yo lo pudiera ver ahorita en mi teléfono a través de Radio Garden. Sí, cómo no, sí. Pruébala y vas a ver. Ahí es estamos. Sí, ya la tengo, ya la bajé, la aplicación. ¿Sí? La verdad, amigos, la reflexión es importante porque, pues mire... Como el ingeniero Gustavo Pérez Durán, que nos acompañó esta noche, pues todavía también sigue en la actualización y en el aprendizaje, que creo que ese sería el mensaje final. Hay que mantenernos actualizados en esta cuarta revolución industrial. Mi querido ingeniero, te quiero agradecer el que hayas estado con nosotros en el programa. Siempre será un placer, Robert, y espero que me sigas invitando para... seguir teniendo el placer de acompañarles. Por supuesto, aquí estás cordialmente invitado. Hasta la próxima. Gracias, vámonos, Lau. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.